Soy desconfiada porque él a veces viene sin nada. Y ahí empezamos que sí, que no. Entonces, aunque me da vergüenza, yo siempre tengo. Y así no discutimos. Si hay, él se lo pone. El preservativo no es solo cosa de hombres. Cuídate y cuídalo. Usa preservativo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual.